Como todos los jueves, tenemos nuestras preguntas, nuestra mirada hacia el cielo y hacia el más allá muchas veces. Hay un amigo que estuvimos conversando el año pasado con él, Francisco González. Él es el jefe de prensa de Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata. Estuvimos charlando un montón. Cuando vino nos dejó un montón de revistas, las revistas creo que salen mes a mes, él mejor nos va a poder decir. ¿Estás por ahí, Francisco? Estoy acá, ¿cómo andan? Bien, buen mediodía. Bueno, gracias, igualmente, gracias por llamar. ¿Cómo va el mundo de las aves? El mundo de las aves, por suerte, bien, y lo que no anda bien estamos laburando para cambiarlo. Pero bien, cada vez más gente que le pone un ojo a los pájaros, que mira para arriba o para abajo, y por suerte, nada, crece la conciencia ambiental cada vez más entre la gente, y eso ayuda un poco a nuestro trabajo diario. Recién recordaba la impresión que tienen, la revista impresa, mejor dicho, que sí. Es muy, muy linda. ¿Dónde se puede conseguir...? Esa nosotros la repartimos entre nuestros socios, uh-huh. Pero después se puede conseguir acá en nuestra sede de Mateu 1246 en San Cristóbal. Bien. Contame un poquito cómo fue este verano. Me imagino que el verano, al ser una época de vacaciones, la gente tal vez tiene más tiempo en hacer cositas que no tiene más o tanto tiempo durante el año. ¿Se han ido a hacer avistajes? ¿Estuvieron saliendo un poquito de Capital? ¿O acá en Capital estuvieron haciendo avistajes? Sí, todo el año. A ver, los observadores de aves están todo el año... saliendo a, nosotros le decimos al campo, pero el campo puede ser un parque, una reserva ecológica, una plaza, o el campo mismo, o la selva, las montañas. Pero nosotros en general, a salir afuera le decimos salir al campo. Bien. La gente está todo el tiempo saliendo al campo. Por suerte los pájaros se mueven, migran, van, vienen, entonces siempre hay algo para ver, algo para descubrir, y siempre hay ganas de salir a caminar un poco y a tomar mate, así que... En general, el verano es un buen momento, la gente es cuando se toma vacaciones y aprovecha para viajar a lo que es Patagonia, a la costa, a varios lados, y es un buen momento para arrancar, sobre todo cuando en la observación de aves, ¿no? Cuando uno tiene tiempo, se levanta temprano, sale a caminar por la playa y empieza a descubrir que hay cosas que nunca había visto, ¿no? Aves y que son distintas entre sí. Y ahí es cuando surge mucho la curiosidad. Muchos observadores de aves han nacido, por decirlo de alguna manera, en el verano. Así que para nosotros es importante. Y después para lo que es el trabajo de la otra parte de la organización, todo lo que es conservación de especies amenazadas, también ahí trabajamos mucho porque empiezan muchos proyectos, o están terminando o empiezan durante el verano, ¿no? Por ejemplo, el año pasado trabajamos mucho durante noviembre y diciembre con el tordo amarillo, que es un ave muy amenazada. ¿De qué zona? Y está principalmente, estaba en casi todo el litoral, desde el sur de Misiones hasta la provincia de Buenos Aires, pero hoy solo quedan dos pequeños relictos, uno al norte de Corrientes y sur de Misiones, y otro en la zona de Gualeguaychú, en Entre Ríos. ¿Qué, cómo debe afectar, me imagino, todo el tema de las inundaciones, no? Depende, a veces sí, a veces no, depende de las aves. Muchas aves se ven beneficiadas y otras más o menos, depende si esto les afecta en época de nidificación o no, claro. Es como variable. Pero al tordo, por ejemplo, por citar una especie, lo afectan un montón de otras cosas, ¿no? Lo afectan sobre todo la pérdida de hábitat, ¿no? Es un ave de pastizales naturales que hoy están convertidos en agricultura, en soja. Claro. El monocultivo ataca directamente con el... Exacto, sí, la degradación del ambiente. Es un ave que necesita mucho al pastizal natural, ¿no? Que es lo que hay en esa zona de la Mesopotamia. Pero después también sufre la caza, como animal de jaula, muchísimo. Sufre el que le fumiga en la zona donde hacen los nidos. Sufre la introducción de especies exóticas. Sufre el parasitismo excesivo de otras especies. Esto es, hay una especie, el tordo renegrido, que parasita los nidos y pone huevos en el nido ajeno. Y esa especie, ese tordo renegrido, está en creciente porque está muy asociado al hombre y a la agricultura. Entonces hay un factor que en la historia del ave mucho no lo afectaba, pero como ahora ese factor creció muchísimo, lo afecta demasiado. Entonces, la verdad que es un ave que hoy nosotros creemos que quedan poco más de 1000 individuos y está en serio riesgo de extinción, así que estamos corriendo para salvarlo. Qué trabajo interesante que tienen, y además, déjame a través de mi voz y de todo Sándwich y de toda la tribu felicitarlos por sus 100 años. Bueno, gracias. ¿No? De existencia. Sí, sí, sí. No han sido fáciles, pero bueno, nos encuentra en el mejor momento. En julio. El 28 de julio cumplimos 100 años de vida. Y están preparando algo. Me imagino que, bueno, esto es un laburo de todos los días, pero sí, a sí. veces uno aprovecha este número redondo como para darle ahí un... Estamos haciendo varias cosas a las que invitamos a la gente. Mañana inauguramos una muestra de fotos de un fotógrafo socio nuestro, Matías Romano, en Plaza San Martín, con unas 30 fotos de aves de toda la Argentina, fotos increíbles, así que los que quieran pasar en estos días por Plaza San Martín a conocer un poco de la belleza de las aves de nuestro país, ahí van a poder ver una pequeña muestra, pero... Francisco, pero ahí Plaza San Martín es donde se hacen estas muestras de fotos grandes, que exacto, uno puede ir caminando... Exactamente. Qué bueno que les hayan dado o haber conseguido ese lugar, porque, bueno, es un lugar alucinante y aparte las fotos se ven grandes, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y a qué hora es? Repetinos. Empieza el viernes y va a estar ahí varias semanas, va a estar ahí creo que son un mes, exacto. Tal vez el viernes esté el autor, esté Matías por ahí. Exacto, va a estar Matías dando vuelta ahí mostrando un poco las fotos. Así que si se da una vuelta a las 10, 11 de la mañana, lo van a encontrar. Bien. Y después, a partir del jueves que viene, ya estamos en la Feria del Libro, también con un stand institucional. Uh-huh. Así que los invitamos a todos ahí a buscarnos en la feria, en el Pabellón Ocre. Ahora no encuentro el número de stand, obviamente, pero... Pero es una, te voy a sacar un poco del eje, tal vez, sí. Pero vos como encargado de prensa, ¿cómo uno planifica ir a una feria tan masiva con tanta gente diferente en búsqueda de cosas tal vez tan disímiles? Es una oportunidad importantísima, pero también uno tiene que ir preparado con algo contundente o resumido, no sé cómo sí, se prepara. Sí, la verdad que no, o sea, esta es la primera vez que vamos institucionalmente y es toda una apuesta, ¿no? Porque es una inversión de tiempo, de recursos humanos, de energías. La feria es larga, son muchas horas, pero bueno, uno de nuestros objetivos, sobre todo en estos 100 años, es tener más visibilidad, llegar a más gente, sobre todo gente que no nos conozca, o sea, gente que no esté en el mundo de las aves, de la observación, de la conservación, y sí, preparar el mensaje para llegar, que sea cortito, resumido, para llegar a distintos públicos, al que le interesa más, al que le interesa menos, al chico, al grande, tener actividades, juegos, cosas para que hagan los chicos. Bien. Algún material para que se lleven. Sí, sí, es un trabajo bastante arduo en el que venimos laburando hace ya un tiempito. La vida, perdón, la vida en feria igual es algo que es hermoso, estar ahí 12, 14 horas, el tercer día ya somos todos, tomamos el humo mate, se genera algo también interesante, además del contacto con miles de personas. Sí, sí, sí, sí, está buenísimo, además llegar a los chicos, nosotros tenemos muchos años laburando en educación ambiental y tenemos equipo bastante formado en eso, que nos encanta llevar el mensaje y nada, lo hacemos con gusto. Sabés que te quería preguntar, estando en este cambio de nos estamos pasando al invierno, digamos, sí. Estamos cambiando el de temporada. De temporada, sí. De estación, ahí va, no me salía. Mirá que es como la estación del tren también, ¿no? Pero estando en este pasaje de estación, ¿hay alguna migración notoria que podamos ver acá en la ciudad? Sí. Mira, ahora en esta época empiezan a llegar las aves de Patagonia, que migran escapando del frío. En general, las aves, como ustedes saben, buscan o mejores condiciones para vivir, mejores condiciones de temperatura o de alimento. Por eso, en general, las migraciones son de norte a sur, ¿no? Y ahora empiezan a llegar todo lo que son las aves de la Patagonia, que no son las aves más conocidas acá en nuestra zona, pero que los observadores de aves valoran mucho. Tenemos, no sé, la golondrina patagónica, tenemos las remolineras, que son aves, pequeños pájaros de la familia del hornero, que en general se los ve en los bordes de humedales, de arroyitos, lagunas, y acá en la ciudad se lo puede ver en los parques que tienen lago, comiendo bichitos en las piedras alrededor del agua. Tenemos varias cosas. A lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, a Claromecó, Tres Arroyos, uh-huh, llegan los cauquenes, que son una especie de ganso. ¡Qué lindo! Uno de los cuales está muy amenazado, muy en peligro, sobre todo por la caza. Uh-huh. Así que nada, es una de las aves con las que solemos trabajar en la zona ahora cuando llega esta época. Y después se nos están yendo otras, ¿no? Se nos empiezan a ir, o ya se están yendo las aves playeras, ya están partiendo hacia el hemisferio norte donde nidifican. O sea, son estas que viajan muchos kilómetros. Exacto, las aves playeras en general hacen las migraciones más largas, ¿no? Uh-huh. Y son aves que también están muy amenazadas y con las que estamos trabajando en varias iniciativas. Así que sí, siempre los cambios de temporada son para los observadores de aves son divertidos porque van y vienen las aves, entonces uno va encontrando... Y estás esperando también, ¿no? Que vuelva. Estás esperando, sí. Se empiezan a ver los agrupamientos, ¿no? Las golondrinas cuando llegan, a veces cuando se van, se agrupan y encaran la migración. Entonces se pueden ver algunos espectáculos lindos. Puedes ver, alguna vez se ve en Costanera Sur las bandadas de tijeretas que empiezan a volar hacia el norte y se reúnen en Costanera Sur. La verdad que son espectáculos lindos. ¿Eso es ahora lo de las tijeretas o en otro momento? Y las tijeretas ya, que estamos en el mes 4, ya se deben haber ido la mayoría. Uh-huh. Pero todavía algunas quedan retrasadas, así que se ven espectáculos lindos. ¿Sabés que también te queremos preguntar si hay puntualmente especies en peligro de extinción acá en la ciudad de Buenos Aires? Y a esta pregunta yo le quería sumar algo que la verdad me dio un poco de tristeza. El otro día estaba arriba de un colectivo y sabes que vi un pato en el medio de la ciudad. Mira. No sé si es un pato específicamente, pero estos que están al lado del planetario. Sí. Hay gansos domésticos en general. Y la verdad, pero te digo que lo vi en Corrientes y casi Boulogne Sucumer, por decir. Sí, puede ser. A ver, hay gansos, vos tenés gansos domésticos en lo que es los grandes parques, Palermo, Parque Centenario, el Planetario, esos son gansos adentro del zoológico, son gansos domésticos que a veces alguno se escapa, se vuela y corre por la avenida. Pero después tenés especies de patos silvestres, autóctonos, nativos. A veces cada tanto alguno aparece revoleado después de una lluvia, una tormenta y a veces nos lo cercan, lo llevan a Costanera Sur. Pero sí, y después especies en peligro. Uh-huh. A ver, nosotros no tenemos, lamentablemente, ninguna que viva silvestre en la ciudad, claro, ¿no? Cada tanto aparecen algunas, pero sí tenemos lamentablemente todavía en cautiverio muchas que están amenazadas y no deberían estar en cautiverio. El cardenal amarillo, por ejemplo, una de las especies con las que estamos últimamente trabajando mucho y que está muy amenazado y que todavía sigue siendo bastante común ver en jaula, lamentablemente. El mal llamado loro hablador, ¿no? Que es el loro más común de ver en jaula, también está amenazado, es oriundo de las zonas más chaqueñas, norte de Santa Fe, y todavía, tristemente, en algunas jaulas se ven aves amenazadas. ¿Y dónde está el límite ahí, Francisco? Si hay un límite, ¿o dónde uno puede trazar el límite? Porque hay un gran parque ahí que venden aves ahí en la estación Science, en la estación de tren, en Pompeya, bueno, acá en el barrio tenemos vecinos que sacan a pasear a sus loros. Mira, el límite está en que esa especie tenga todos los papeles, ¿no?, de un criadero. O sea, hay criaderos de loros habladores, hay criaderos de aves. Entonces el límite está en la legalidad, en con qué ave fue criada o si fue sacada del medio ambiente para la venta, y ahí es completamente ilegal. Y ahí está el límite legal, ¿no?, entre el origen y la forma en que se comercializa ese animal. Porque hay aves que son aves domésticas de jaula, como el canario, los diamantes, aves que están totalmente legales, y ahí hay un límite ético, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. De tener un ave en una jaula o no. Pero que eso también incluye para el que tiene un hurón o hasta claro. un gato inclusive, ¿no? O sea, tener un animal... Con... Claro, me preguntaba el límite en esto, ¿no? Como en algún punto, yo me acuerdo en mi juventud, todos teníamos tortuguitas. Claro. Y ahora se generó una conciencia o hubo una información porque estaban en peligro de extinción, claro. están en peligro de extinción, entonces ya no se ve claro, tan claro, las tortugas lo que tenés es que no la tortuga está amenazada de extinción, es un bicho con mucho problema, y ninguna de las que está en doméstico viene de criadero o es criada especialmente para eso y dentro del marco de la ley. Entonces sí. todo lo que se ve en las casas es extraído de... su ambiente, sustraído, mejor dicho. Entonces ahí el dilema legal y el ético están los dos. Se cruzan, claro. Exacto. El tema es cuando un bicho es legal, ¿no? Entonces ahí ya es un problema ético que todavía no está del todo resuelto. Bien, buenísimo. Bueno, todas estas cosas teníamos en la cabeza, queríamos charlar con vos y como bien decís, además de mirar para arriba, uno mira para abajo porque Exacto. estás en la plaza y te vienen a visitar. Hay que mirar al ponerle un ojo a la naturaleza, eso es lo que nosotros bien. Tratamos de hacer, que a veces falta, ¿no? Que la gente cuando sale al parque mire un poco los árboles, mire las plantas, ¿no? Descubra bien. Las mariposas, se anime a ver las diferencias, las interacciones, y ese es un buen camino de entrada a lo que nosotros llamamos el naturalismo. Que es eso, es querer a la naturaleza silvestre, disfrutarla y conocerla y cuidarla, ¿no? Como decimos siempre, no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce. Primero hay que conocer y para eso llevar a los chicos al parque y sentarse a mirar los árboles, a mirar los pájaros, ver las diferencias, hacer algún dibujo, anotar, esas son las cosas que a uno le abren las puertas de la naturaleza. Muchísimas gracias, Francisco. Okay. Recordamos que este viernes entonces se inaugura una muestra ahí en la Plaza San Martín. Exacto, en la Plaza San Martín hasta el 15 de mayo, y después a partir del jueves que viene los esperamos a todos en la Feria del Libro en el stand 3029 del pabellón Arcre. Genial, muchísimas gracias, Francisco. A ustedes por llamar. Un abrazo grande de la Asociación Ornitológica del Plata. La segunda vez que hablamos con él, el año pasado habíamos charlado, queremos volver a hablar con toda esta gente que nos parece muy, pero muy interesante y compartir con todos ustedes, ya saben. Entonces, en la Feria del Libro, si andás por ahí, te acercás. Si no, acércate al Parque al San Martín. Y en julio cumplen años, así que vamos a estar dando más información.